muévete. Mami, la bipolista, vete en lo que está pasando aquí, muévelo así. Mami, vaya pa' mí. Mami, la bipolista, vete en lo que está pasando aquí. Dando mambo métrico, vengo y te como. Y que más casi soy torta o la como. La negra cool, a mi manera. Tengo mi propio mambo, mi gozadera. Bien barrio, sonido que te baila en el barrio. No me importa si me pare el comisario. Voy a seguir poniendo todo el tiempo cumbia, porque para mí es necesario. Barrio, sonido que te baila en el barrio. No me importa si me pare el comisario. Voy a seguir poniendo todo el tiempo cumbia, porque para mí es necesario. Cumbia guerrera, cumbia gualichera. Cumbia para la pipa que menea la cadera. Cumbia de la divertida y de la buena. Cumbia para toda la familia. Bueno, ya regresamos a este segundo bloque, Buenos Presagios Encuentrero, ¿sí? Y estamos en comunicación con Pato, directamente desde la Plaza Centenario. ¿Qué tal, Pato? ¿Cómo estás? Buenas, ¿cómo andan, compas? Aquí recién llegando a la plaza. Ayer llegamos desde Bolsón con una compañera y su pequeñito, en un viaje que fue bastante agotador. ¿Cómo llegaste, Pato? ¿En qué venían? ¿Venían en micro? No, veníamos en auto y estuvimos junto con los compas de la radio y de la televisión generando el dinero para que podamos venir con una compañera, así que pagamos el combustible y ahí nos vinimos nosotras para acá. Ah, bueno. Y por la 25 es, ¿no? Sí, por la ruta 25, exacto. Por la ruta 25 y nada, bueno, es nuestro primer encuentro a la vez. Qué lindo, sí, bueno. Eso, la gente de la zona lo estamos viviendo todos así, muchos muy emocionados por eso. Claro, buenísimo que también para Patagonia nos sirve esto de que esté más cerca, de que nos llegue este contagio de energía para ir sumándonos a otros encuentros. No, es impresionante, la verdad que no creo que nadie haya quedado exento de eso. Estamos todos muy muy emocionados. Y venís fueron hasta el autódromo, venís de ahí. Fuimos hasta el autódromo, ahí vimos todo más o menos la apertura, estuve haciendo, levantando algunos testimonios, recopilando fotos, que hay millones, veo a cada rato fotos que quisiera hacer, me encantaría poder preguntarle a todas las mujeres que veo todo, pero bueno, más o menos voy eligiendo y voy disfrutando esto también. Sí, esa es la parte también, un poco hay que disfrutarlo, seguro. Es bellísimo esta parte. Sí, no, sí. Esto de poder hacer esta comunicación popular entre las personas y poderles preguntar abiertamente las cosas. No, ir sacando los testimonios. Uno no creo que haya lugar más rico en este momento que estar ahí entre el Evo en la plaza y viendo todas las mujeres que han llegado de todos lados como pudieron, organizadas. De todas las edades. Cuando veníamos para acá, para la plaza, dos compañeras de dos chicas nos hicieron dedo, así que las trajimos acá para el centro, eran de San Luis, y nos contaban, una ya hacía cuatro encuentros que venía, y nos decía que lo que le sorprendía de este encuentro era la cantidad de chicas jóvenes que hay, como impresionante, que a ella le parecía que en otros encuentros no veía tanta cantidad de jóvenes. Sí, bueno, es algo igual que se viene replicando, por lo que siempre cuentan, en los últimos encuentros va creciendo mucho. Como ha crecido ya los últimos 3-4 años muy exponencialmente la cantidad de gente que viene, que se acerca a los encuentros, también ha bajado la edad. Es como que la conciencia de los más jóvenes, creo que a mí es algo que me sorprende, y cada vez para mejor, como se está creciendo. Sí, nos van enseñando, ¿no?, a salir a concientizarnos con más rapidez. Y nosotros tenemos más estructuras, más arraigadas, más viejas, más mohosas y húmedas, que ir sacando también. No, tal cual, viste que pasa que uno se imagina cuando yo tenía esa edad, decís ahí, cuando ves a los chicos de 15, 16, sí. Las chicas, las chiques ahí, que están ya inmiscuidos en una realidad política, social que lo demuestran, unas cosas así como en el encuentro. Sí, que lo viven y lo hacen piel y lo hacen cuerpo. También vi bastantes compañeros varones acompañando con los pañuelos verdes en el aeródromo. Que eso a nosotros para venir también fue con el equipo de compas varones y de compas mujeres que logramos venir, y también siento que es por ahí, ¿no? El trabajo es en el trabajo en equipo. Exactamente, es en el trabajo en equipo, es en saber que cada uno puede ayudar desde donde sea. Sí, nosotros también encantados de estar ayudando a nuestras compañeras como sea en un día como hoy. ser testigos de esto y poder vivirlo de cerca, ¿sí? Y sacar y desmitificar todas las cosas que se tejen alrededor del encuentro también. No, ni hablar, es que también el patriarcado nos oprime tanto a hombres como a mujeres por igual, y el cambio tiene que ser completo para que sea real. Se tiene que generar de ambos lados, la conciencia es mutua. Exactamente, y creo que bueno, en esa parte también es donde entramos así, como vos lo hacés, como lo hacemos desde acá, que los medios comunitarios tienen que entrar a enfocar en esas cosas y mostrarles al resto cómo se puede vivir y cómo es una fiesta esto. Y hablar, yo siempre que se me presenta la oportunidad, que me preguntan como qué es un medio de comunicación popular, y una de las cosas que para mí lo hace más fuerte a la comunicación popular es esto de que se construye de todas las voces, no de una persona exacto con una cámara, un grabador, sino que la idea es las voces de todos, el recuadro de todas las realidades y las visiones de todos, que le dan más color a esto que es la comunicación. Sí, tal cual. Y tener esa imagen así, verla, y nosotros poder transmitir las cosas de un lugar diferente, es lo que hace que cada día sea más placentero. Y también, por suerte, están creciendo los medios comunitarios por esto, ¿sí? Cada día uno se encuentra con más radios hermanas, más radios amigas, y la red, sí, así como la red Enfoques, está creciendo cada día, y vamos sumando compañeros a todo esto. Sí, eso nos hace fuertes, porque es lo individual y lo pequeño. Parece que no podemos con estos grandes medios opulentos, y en la unión de todas las redes y redecillas, siendo nódulos nosotros de transmisión, es donde está la fortaleza, es donde se genera algo nuevo. ¿Y qué estás viendo? ¿Qué me puedes decir de lo que es la plaza en este momento? Justamente estaba pensando en eso. La cantidad de colores que estoy viendo es impresionante. Estoy acá paseando entre los stands, que hay de todos, hay de revistas, veo remeras, mucha ropa de colores, muchas personas con niñas, muchas mujeres, banderas rojas, banderas verdes, violetas, mucho dólar verde en todas, en casi todas. Mucha charla, que eso me encanta, ¿eh? Hay mucho diálogo, abrazos, eso veo. El murmullo es ya una constante ahí, mientras te escucho se escucha de fondo y es así. Que aparte es parte también de eso, es de conocerse, hay mucha gente que viene y se conoce, y creo que debe ser muy difícil encontrar a alguien de Trelew en este momento en la plaza. A mí me pasó encontrarme con gente de Bolsón, con compañeras de Bolsón que nos hemos cruzado. Pero a lo que lo hace más fuerte, más fructífero todo es esto de conocernos e intercambiarnos, ¿no? De que estamos en el mismo camino en diferentes puntos del país, en los lugares. Cuando veníamos ahí en la camioneta que traíamos a las compas de San Luis, del aeródromo para acá, no es un aeródromo, ¿no? El autódromo. Autódromo. El autódromo. Yo me hacia otro lado, me parece. Claro, el autódromo, sí, Mario Valle. Y poder contarnos con los compañeros y cómo hicieron esas para juntar el dinero desde San Luis, qué talleres iba a hacer cada una, cómo es la organización, no sé, es un mundo. No, tal cual, sí, es los testimonios y cada historia que debe venir atrás de eso, de cada colectivo, de cada coche, de cada chica que se acerca a dedo. ¿Quieren que busque a ver, que le pregunte? Dale, estaría buenísimo, Pati. ¿Sí? Mujeres está llena. Dale. A ver, vamos por acá, estamos con unas chicas. Hola. Hola. Bien, te quería hacer una preguntita. ¿Cómo sentís este encuentro? Bien, re bien. Hace un ratito llegué. ¿De dónde venís? De Capital, La Boca. ¿Este es tu primer encuentro o ya has venido a otro? No, es mi primer encuentro. ¿Y qué se siente? Nada, re lindo. Me gusta ver a todas unidas, a todos unidas, la verdad. Me re gusta. Es una linda sensación. El compañerismo y la sororidad. Dale, gracias. No, no. Bueno, ahí salió. ¿Escuchó bien? Sí, se escuchó perfecto, desde La Boca. Bien. Sí. Desde La Boca, desde La Boca y su primer encuentro acá entre Leu, mirá. Y sí, una joven era también. No, no. Ay, acá se viene una cantora. Porque decían que tenía cinta de recipiente. Empiezan los shows en vivo. Sí, empiezan los shows. A ver, acá voy a buscar... Hola chicas, ¿cómo andan? ¿Quieren contarme desde dónde vienen? Sí, somos de Mendoza. Venimos, hemos sacado un micro desde ahí, somos de distintas organizaciones, de Unión Ciudadana, algunas de la universidad, otras feministas, otras de los dos barrios. Y bueno, estamos acá. Chicas de secundario, un hermoso 24 horas desde Mendoza, que estamos muy contentas porque ha sacado varios micros para el encuentro. Bien, ¿y de dónde radica la necesidad de venir? ¿De dónde nace? Nace en esos lugares, creo que nace desde la lucha, desde organizarnos, desde informarnos, y también nace de esa necesidad de amor sororo. En una época tan complicada, económicamente tan mala, con un gobierno nacional y en nuestro caso provincial también que nos persigue, que nos castiga, que también nos afecta y brutalmente a las mujeres, como sabemos, con la feminización de la pobreza, la precariedad. Entonces, poder encontrarnos y darnos ese abrazo sororo y ese amor que nos da la energía para seguir luchando también. Bueno, gracias. Gracias. Bueno, ahí se escuchó bien. Sí, se escuchó perfecto. Las compañeras de Mendoza. Porque lo estoy haciendo a la antigua, con el celular, sin manos libres. Sin manos libres, sí, no, no, sí, pero sí, no. Sí, no estoy monitoreando sonido, nada. No, se escucha perfecto. Bien. Sí. No, re lindo. Es un paso, un mundo, una persona de una provincia diferente y así cada lugar. ¿Alguna pregunta que se les ocurra? ¿Algo que quisieran preguntar? No. Hola, Juan Pablo, ¿cómo ¿qué estás? Tal? Mira, acaba de llegar mi compañero, Juan Pablo. Pato, Juan Pablo, que Juan Pablo está acá también con el programa. Nos cruzamos ahí en la plaza. Sí, seguramente, Juan se vino de allá. No, pero sí, seguro, la verdad que tus preguntas ya son mucho mejores que las nuestras, en todo caso. Vos estás empatizando con las chicas ahí directamente. No. Directo. Sí. A ver, acá tengo otras preguntas. ¿Quieren? Sí, por favor, dale. Bueno. Buenas, chicas, ¿cómo andan? ¿Cómo están viviendo este encuentro? Sí, fantástico. ¿De dónde vienen? De 10, de Buenos Aires. De San Marcos. ¿Y han hecho otros encuentros de mujeres? Venimos a varios encuentros ya. ¿Siempre vienen a vender? A vender y a apoyar la causa, para todo. Dale, gracias. Aguante las mujeres. Bien, ahí estoy preguntando también a los que están vendiendo. Sí, impresionante movida. Hay muchísima gente. ¿Vos llegaste cuándo, Pato? ¿Llegaste hoy? Llegamos ayer a la noche. Bueno, nosotros... Estamos en la casa de unos compañeros, así que nos contactamos por internet y nos dieron espacio para quedarnos en carpa al lado del río, bajo una alameda hermosa. Ah, bien. ¿Cómo en casa? No, re lindo, sí. Vos sabés que... Sí, nosotros ya vimos desde el jueves fue como el día que hizo clic todo, porque acá en la zona el jueves empezaron de repente a llegar los primeros contingentes del norte, de Jujuy y eso, y se instalaron ya en la plaza y empezaron a caer las carpas, y fue como una cosa muy emocionante para todos ver, porque era que ya lo teníamos al encuentro, ya estaba encima. Y así de a poco, y vemos como ya van llegando y cada vez más, y bueno, ahora estamos en la hora que es la que está llegando todo el mundo. Era impresionante recién, sí. La llegada de la marea de las orgas, sí, aparte muy muy interesante toda la movida. Vos que has estado en otras oportunidades, supongo que ya te lo había preguntado Pablo. Esta es la primera. Es mi primera. O sea, es nuestra primera vez. Podés estar escuchando. No, claro, venía caminando despacito para acá y me lo perdí. Pero te iba a preguntar eso, ¿qué sentías vos también un poquito, no? Sí. Que era, supongo que debe ser una emoción bastante importante. Sí, en un punto como tantas expectativas que se sumaban en ninguna, o como que abrirse a lo que surgiera. Correcto. Y que no, fluya. Es complejo como de poner en palabras, ¿no? Porque a la vez siento que todavía son pocos minutos los que he transcurrido viendo, como me pasa a mí que veo en imágenes, veo en fotos, veo en preguntas, y se me ocurren 100.000, como todo el tiempo para hacer. Eso, ganas de sentarme a mirar, a seguir mirando, a ver cómo nos comunicamos, de la cantidad de, y variedad de mujeres que somos en el mundo y de los poques que estamos aquí, todo ese cambio. Ahí veo llegar varones también. Eso como que me da más esperanza también. Eso, unión y una fraternidad, ¿no? Que por lo menos, sabiendo que somos personas que pensaríamos diferentes en una cantidad de situaciones diversas o tal vez personales, hay algo que nos convoca acá y algo tan grande y tan inmenso que va con nuestra naturaleza de ser mujer, que es la misma naturaleza que nos ha oprimido durante siglos, nos empodera y nos embandera. Y pasar de eso, del sometimiento femenino a sentir ese poder, a sentir que este lugar es un lugar de mujeres en estos días. Exacto. Eso siento. Es muy maravilloso. Yo recién hablaba con las mujeres de mi familia, invitándolas a que vengan, porque bueno, estaban también ahí un poco, algunas dudando. Pero la verdad que es un espacio totalmente festivo lo que está ocurriendo en todo Trelew. Y aparte todo como muy concentrado, porque recién pasaba por el medio del centro y estaba como todo muy vacío, sin embargo la plaza está que estalla de gente. Sí, está que estalla ahí. Espero que en un ratito más, ya cuando también abran los negocios de la ciudad, la cosa se empiece a ir como dispersando un poco más. Pero la verdad que es un clima más que festivo lo que se está viviendo ahí en la ciudad. Sí, hay cantidad de personas, pero a la vez es tranquilo. Uh-huh. No, está como cada quien, no es como, yo tal vez también tenía esa idea de una gran euforia y todo un desacato y un descontrol. No, veo a las personas que están como disfrutando básicamente cada una de estar paseando, de estar sentada, de estar comprando, como relajadas las siento. Está muy bueno eso. ¿Y cómo ves todo el espacio de ferias propiamente dicho? ¿Pudiste chusmear aunque sea un poquito mientras venías para acá? ¿Ya empezaste que te vas a traer? Y estuve dando unas vueltas. Y yo también he traído cosas. Ah. He traído las mías. Venimos también con libros de la agrupación y tenemos agendas. De paso les paso no, el chivo. No, por supuesto. También que están ahí de... Es más, de... si querés comer una hamburguesa, podés acercarte al puesto de Sudaca también. Claro. Te pasamos el chivo nosotros. Siempre la hamburguesa ahí hecha con nuestras propias manos. Yo soy vegetariana, pero... No importa, estamos, si sacás la carne, es todo lo demás. Vienen en camino también los vegetarianos. Y bueno, tenemos las agendas que son de la agrupación, que hacemos con la editorial El Choique, que largamos una de mujeres, que fue la del año pasado, que la reeditamos como una agenda que se llama Eterna, que las podés usar para cualquier año, uh-huh. Y que está dividida por semanas, y en cada una de las semanas... Sí, hemos visto, yo bueno, estuve chusmeando un poquito los libros y también sí hay muchas publicaciones nuevas en ese sentido, ¿no? La idea de también revalorizar o poner en evidencia el ocultamiento que ha tenido las mujeres en la historia de la ciencia, en la historia de la política, en la historia de las artes, ¿no? Es como una buena tendencia, como una buena idea que está funcionando hoy editorialmente, volver a reconstruir la historia a partir también de las mujeres que han sido injustamente olvidadas. Sí, y pensaba, hace un tiempo venía pensando en esto del anticapitalismo, uh-huh. Y siento que me puse a pensar y digo, bueno, el antipatriarcado, o sea, el patriarcado precede al capitalismo, precede al imperialismo, las precede en historia. Entonces siento que todas estas luchas políticas que sentimos tan fuerte ahora nacen desde un patriarcado opresor y de ahí a lo largo de toda la historia. Y ahí siento que me parece súper fuerte el tema de ir por ahí en la lucha. ¿Por qué es tan importante el antipatriarcado? No es que solo oprima a la mujer. Nos ha dado como fruto en la historia militares, opresiones, muerte, este sistema capitalista perverso, los medios de comunicación perversos. ¿Cuánto todo eso, si lo llevamos para arriba y lo desglosamos en algo único, sigue siendo el patriarcado? Porque no tenemos experiencias de que no lo sean. No políticamente ni económicamente. No, es verdad, no hay ninguna experiencia. Estamos queriendo construir alguna experiencia a partir de eso en algún momento, pero... Igual es súper interesante lo que decís, porque sí. Estás metiendo en una misma bolsa un montón de ideas, de regímenes políticos que a veces hasta uno adhiere más a uno que a otro, y ahí también trasunta el patriarcado. No lo estás corriendo de ninguna línea ideológica. No, claro. Siento que son producto de ese patriarcado, o por lo menos no podemos no comprobar que no lo sea. Claro, claro, sí. Súper interesante. Y aparte, casi genético, ¿no? Digamos, porque si te lo pones a pensar en términos históricos, es como que no estamos como en el ADN nuestro. Ir deconstruyendo eso es un bolonqui, es un esfuerzo que va a llevar un tiempo, pero que es sumamente necesario. Sí, que es casi genético. Sí, por eso sí, tal cual, viene en el ADN, sí. de todos nosotros. Por eso a veces pensaba con yo María Natal en los talleres de crianzas y veníamos hablando con la cumpa de esto, de qué importante y cuánta responsabilidad en las crianzas que tenemos para que haya este otra forma de ser el mundo. Para no seguir repitiendo este sistema patriarcal. Y bueno, vos pensá que, qué sé yo, para nosotros los varones, cuando nace, tenemos un niño y una niña, tenemos solo 2 días para poder estar con ellos más o menos tranquilos después del parto. Entonces, por ejemplo, desde entrada ya nos perdemos un montón de cosas y obliga a la mujer a un montón de otras. Ahí ya empieza una discusión en términos de las crianzas. Bueno, la mujer va a ser la responsable de cargar con eso y los varones se eximirán o tendrán que hacerlo de otro modo. Hasta en esas cuestiones hay una discusión que ni hemos dado, ¿no? Que ahora resurgió con el comentario de la primera dama argentina respecto de la presidenta de, ahora se me fue el país, que dijo... Nueva Zelanda. Que dijo, qué bueno que el marido le pueda cuidar la nena, y era todo al revés, una bestialidad lo que dijo. Bueno, de ahí impresionante, de ahí para abajo, ¿no? Burrada. Impresionante. Por eso está bueno empezar a construir desde lo pequeño, desde el hablar con la vecina, con la hermana, hacer estos núcleos, porque son tan importantes estos núcleos de resistencia en comunicación, en organización, porque no, de arriba no va a venir. Me parece que las grandes luchas se logran desde lo pequeño, ¿no? Esto es que hacer todos los días de nuestra manera de ser, en nuestra manera de comunicarnos con el resto de las personas. Ahí se puede, creo que se hace una revolución a veces mucho más grande que querer generar grandes movimientos vacíos. Igual lo que está ocurriendo hoy por hoy en Argentina con el movimiento de todo lo que tiene que ver con la lucha de género es impresionante. Uno hace 10 años atrás... Ay, te escucho súper bajo. Ah, perdón. Te decía que lo que viene pasando con toda la cuestión de la lucha de género es impresionante en Argentina. Hace 10 años atrás, inclusive, no veíamos estos movimientos tan grandes, ¿no? Digo, ¿cuántos de nosotros hubiéramos pensado en una votación por el aborto seguro legal hace 15 años atrás? Ni a palo lo pensábamos, ¿no? Estaba fuera de por lo menos de la agenda, no sé, mía seguro, y quizás de un montón de gente conocida que yo tengo, que ni a palos pensábamos en esto. Es muy importante, muy impresionante, y un laburo de todas las compañeras, ¿no? Sí, que se sí, cargaron. Sí. Que se cargaron eso y a nosotros, que nos han hecho repensar. Nos cargaron adelante a nosotros. Nos han hecho repensar un montón de cosas que hace 3 años ni siquiera, dos o 3 años ni se nos cruzaban por la cabeza, y ahora pensamos de tan distinto mucho que la verdad es sorprendente y está buenísimo. Sí, genera esperanza, nos transmiten esperanza también, y está bueno retransmitirla. Es que retransmitir todos esos sentimientos positivos que nos dicen que es posible, que está bueno intentarlo. Exacto. No, yo sé, suena eslogan. No, pero es cierto, pero es cierto, digamos. Vos imaginate que a ver, nosotros somos tipo de 40 años, digo, criados de una manera, repensados un montón, algunos con más acceso a algunas lecturas, pero muchos de nosotros no. Y hemos podido repensar, a veces metemos la gamba como cualquier hijo de vecino. Pero esa obligación de repensarnos es actual, digo, ¿no? Digo, es inmediata, y eso está genial, porque nuestros hijos van a crecer en un mundo mucho más libertario, donde algunas de las cosas que nos ponen en tensión a nosotros, a los pibes les va a importar 3 pepinos, porque no, ya van a estar totalmente naturalizadas. Por lo menos, no sé, yo lo veo en mis hijos y es como muy claro, ¿no? Mi hija tiene una postura sobre la vida que ni por casualidad mis hermanas tenían a la misma edad, y mi hijo, la que yo tenía a la edad de él ahora. Claro. Es sumamente interesante eso que está pasando con todo esto. Pero decime, ¿qué más te notaste? ¿Te notaste en este de crianza? ¿Dónde más en qué otro curso te notaste? ¿Cómo vas a hacer? ¿Vas a ir picoteando de un lado para el otro? Había llegado, en realidad me noté en el de Mujeres y Comunicación y en el de Mujeres y Crianzas, pero como estamos, es un mundo de cosas, no sé si voy a llegar a hacer algún taller. Claro, vas a ir picoteando para todos lados. Claro, yo ahora quiero en un rato ponerme a ver si lugares hay, así que iba a ver de armar el puesto con los libros, de las agendas de la agrupación y las mías, y a ver si logramos también. La idea de los libros y de las agendas es más que nada transmitir el mensaje. Perfecto. Hacer que el mensaje llegue un poco más lejos. Bueno, Pato, ya vamos a dejar de exprimir tu tiempo, así podés disfrutar ahí, podés compartir con los que tenés cerca, y la verdad que un gusto haber charlado con vos, un gusto que estés disfrutando, un gusto que lo estemos todos pasando bien y que Trelew pueda ser un buen anfitrión de todas ustedes. Así que, bueno, más que un abrazo grande y que la siga pasando hermoso, que tengas un muy lindo encuentro. Quizás nos estemos comunicando nuevamente por estos días, ¿sí? Así, dale, estaría bueno, eso les iba a decir, si quieren llamar y vamos a sacando despachos. Dale, buenísimo. Para mí es las cosas que más placer me dan, porque es una excusa para hablar con personas desconocidas. Así, sin tapujos, y preguntarle lo que tenga ganas. Dale, genial entonces, genial. Nosotros ya te agendamos y queda ahí ya todo para que sigamos en contacto. Igual la radio está a un par de cuadras de la plaza, así que si querés darte una vuelta, también están abiertas las puertas. Tendría que enchufar algunas cosas. Bueno, acá estamos, si querés venirte, estamos en Fontana 455, ¿sí? Avenida Fontana 455. Avenida Fontana 455. Primer piso. 455. Sí, primer piso, ¿sí? Enfrente hay una oficina de Supercanal, ahí lo vas a ver. Así que estás invitada a acercarte lo que necesites. Bueno, gracias, compa. De listo. Eso se trata. Listo, chao, beso. Bueno. Bueno, ahí hablábamos con Pato, ¿sí? De Bolsón, de la red Enfoques también, otro de los medios que vienen desde allá, desde la cordillera, otra de las miles y miles de mujeres. Acá mi compañero viene de la plaza. Estoy reventado. Viene de la plaza en este momento. Cuando yo me fui de la plaza, todavía no había llegado la orga a la plaza. No, pero llegaron hace 40 minutos. Y de repente no, empezamos.